just another heart in need of rescue. Waiting on love, sweet charity. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos presentando los 20 superclásicos de 1987. Miren esta historia, a mi gusto, un poco anecdótica. Robin Neville, un compositor norteamericano, hace eso, escribe esta canción y la canta, la graba y la interpreta un hombre de gospel, Bill Williams. Pero solo años después, el compositor Robbie Neville la graba en su propia voz y la canción se convierte en un gran éxito. De 1987, Robbie Neville está en la casilla número 6 con esto que se llama C'est la vie, así es la vida. Working night for me. I punch it in.

clásico número 6. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 1. Número 1. Y estamos listos para oír la canción número 1 del año de 1987. El video que hicieron para esta canción, las escenas de la calle fueron filmadas en la ciudad de Nueva York. Presentaba a personas bailando en una pose similar a la pose representada en los relieves del antiguo Egipto que inspiraron al compositor Lion Sternberg para esta canción de The Bangles. En el número 1 aquí está Walk Like an Egyptian. All the old paintings on the tomb, they do the stand dance, don't you know? If you move too quick away, all the buzz on men by the Nile, they got the money on a bed called crocodiles. Oh, hey, oh. They snap their teeth on your cigarette, falling tags to the hookah pipes. Walk like an Egyptian. Cross the floor, they've got the moves. Oh, ayo. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, ayo. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, ayo, ayo, ayo, ayo. Walk like an Egyptian. Egyptian.